Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de la muerte fue vencida. La muerte es el fin de la vida. Cuando una persona deja de respirar, su corazón deja de latir y su cuerpo comienza a descomponerse. Es decir, la persona deja de existir en este mundo. La muerte no discrimina, no diferencia entre personas jóvenes, ancianas, hombre o mujer, rico o pobre. Todas las personas se ven enfrentadas a la muerte, a terminar su vida en este mundo. La lógica humana nos hace pensar de que solo las personas de avanzada edad se ven enfrentadas a la muerte, pero muchas personas jóvenes fallecen. Por lo tanto, no puedes confiar en que porque eres joven o medianamente joven, aún tienes muchos años en este mundo. La muerte aterroriza a muchas personas. El temor a lo desconocido, a qué es lo que van a enfrentar después de la vida. Muchas personas luchan día tras día por hacer ejercicio, mantenerse sanos, atenderse periódicamente con doctores, con exámenes preventivos, pero aún así llegará el momento en que se verán enfrentados a la muerte. Y este es un tema que debes considerar, debes pensarlo, porque la vida en este mundo es muy corta. Cuando eres un niño, una niña, crees que tienes un mundo de muchos años por delante. Sin embargo, te darás cuenta que el tiempo pasa demasiado rápido en este mundo. Y aunque mentalmente te sigas sintiendo joven, sin embargo, tu cuerpo día tras día empieza a envejecer. Algunos declaran que a los 30 años el ser humano logra desarrollarse y tener su máximo potencial físico. Sin embargo, a partir de esa edad, comienza a decaer. Es triste ver cómo las personas envejecen y se ven afectadas en sus cuerpos por diferentes enfermedades y que poco a poco van extinguiendo sus vidas. Entonces, esta engañosa sociedad global en la cual vivimos, a través de los medios de comunicación, te hace evadirte, te embriaga, mostrando siempre a las personas como jóvenes, vigorosas y como que si tuvieras una vida permanente. Y las personas viven dejándose afanar por el futuro, por lo que quieren conseguir, y luchan durante toda su vida para lograr cosas materiales, obtener logros académicos. Sin embargo, tarde o temprano, se ven enfrentados a la muerte. Te ruego que reflexiones. Nadie sabe cuánto tiempo vivirá en este mundo. Y debes pensar en qué va a ocurrir contigo cuando finalice tu vida en este mundo. No te dejes engañar por los mensajes que este mundo entrega, que te llevan a distraerte, a no pensar en el futuro y solo vivir la vida, y hacen que te gastes tu vida en eso y no te preparas para la eternidad. Por eso, el tema de la muerte asusta a muchas personas que prefieren no pensar en ello y sencillamente vivir la vida. Y Dios es bueno, te ha concedido tener pensamientos, tener una mente para reflexionar, porque tú no eres como un animalito. No, debes pensar, debes reflexionar. La Biblia nos declara que la muerte llegó a este mundo a través de el pecado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos tenían acceso a comer del árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén, el cual había creado nuestro Padre Celestial. Sin embargo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, salieron del huerto del Edén y a partir de ahí dejaron de estar unidos a el dador de la vida. Dios es el que da la vida y por lo tanto iban a enfrentar la muerte. Y todo fue a partir del pecado, de la desobediencia del hombre, porque las personas decidieron no obedecer a Dios y hacer sus propios caminos, su propia voluntad. Y a partir de eso, el pecado produce la muerte en las personas. Y el ser humano, con el paso del tiempo, se fue corrompiendo en sus propios cuerpos. Apareció la enfermedad, la maldad, la injusticia. Y así esta humanidad, esta sociedad global en la cual vivimos, cada día aumenta la violencia, la rebelión y el orgullo, el terrible orgullo, el creer que eres superior a otro, el sentirte que tienes derechos y que, por lo tanto, puedes imponer tu voluntad. Todo fruto del pecado. Eso es lo que apartó al ser humano de Dios. Y así es como el pecado produjo la muerte. Y muchas personas hoy temen a la muerte. Pero nuestro Padre Celestial nos ama. Dios nos ama y nos demostró su amor porque nuestro Padre envió a su Hijo amado Jesucristo. Y Jesucristo vino a este mundo a enseñar el amor de Dios, el amor del Padre. Jesucristo nos vino a mostrar el reino de Dios. Nos enseñó que debemos rendir nuestras vidas al Padre. Y nos demostró su amor porque Jesucristo finalmente murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Y con la muerte de Jesucristo y su resurrección por el poder de Dios, entonces Jesucristo venció la muerte, venció al pecado, venció todo poder de las tinieblas, del diablo y sus espíritus malignos. Jesucristo venció a la muerte. Por eso es que gracias a nuestro Padre Celestial que nos dio a Jesucristo. Y si crees en Jesús, si haces a Jesucristo el Señor de tu vida, recibirás salvación y vida eterna. Esto quiere decir que cuando partas de este mundo, irás a la presencia de Dios. Estarás con Jesucristo y la muerte no te dañará, no destruirá tu vida en la eternidad, porque Jesús venció la muerte. Jesucristo dijo a sus discípulos, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, no teman a la muerte, solo deben tener ese temor reverente al Padre. Solo a Dios hay que temerle y obedecerle con humildad. Jesucristo dijo, no teman a este mundo, no teman a los hombres, no teman a los poderes malignos, no teman a enfrentar la muerte. Jesús venció la muerte. Y ahora cuando haces a Jesucristo el Señor de tu vida, recibes la vida eterna de Jesús en ti. Y ya no debes temer. No debes temer. Solo tienes que permanecer obedeciendo a Jesucristo. No debes imitar a Adán y Eva, los cuales desobedecieron a Dios. No actúes como ellos, sino que obedece a Jesucristo. Permanece haciendo la voluntad de Jesús. Nuestro Padre Celestial ha dado a su Hijo Jesucristo el poder de dar vida. Entonces, si haces a Jesús tu Señor y le obedeces, tienes vida eterna en Jesús. Jesús es ese árbol de la vida. Debes comer sus palabras. Esto significa obedecer a Jesucristo. Y si te mantienes unido a Él, tienes vida eterna. Y nada te separará de su amor. Y no temerás a la muerte. No temerás a las cosas malas que puedan suceder. Porque has puesto en Dios tu confianza a través de Jesús. Recuerda que solo Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. El único, no hay otro, no hay otro camino. Jesucristo lo dijo, yo soy el único camino para llegar al Padre. Yo soy la puerta y yo soy el camino, dice Jesús, no hay otro. Estamos en tiempos previos a la segunda venida de Jesús y en este tiempo la Biblia declara que habrán muchos falsos maestros de la Biblia, muchos falsos pastores, muchos falsos profetas que enseñarán mentiras o dirán medias verdades. Por ejemplo, dirán que Jesús te salvó y no necesitas obedecerle. Y esto último es un engaño, porque Jesús ordena a sus discípulos que deben obedecerle. Entonces, habrá mucho engaño. Y Jesucristo dijo, no les creas. Yo soy el único camino para llegar a Dios, dice Jesucristo. Esto significa que rindes tu vida a Jesús y obedeces a Jesús. Y de esa manera te alimentas de sus palabras y haces la voluntad de tu Padre Celestial. Conoces a Jesús, el Espíritu Santo te ayuda a conocerlo a través de la Biblia y de esa manera, conociendo a Jesús, conoces a tu maravilloso Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos. La Biblia así lo declara. A Dios, nuestro Padre, nadie lo ha visto jamás. Solo Jesucristo, su Hijo amado, lo da a conocer. Y si conoces a Jesús, conoces el carácter, el amor, el pensamiento del Padre. Y a través de Jesús oras a tu Padre Celestial. Oras a Dios en el nombre de Jesús. Y tu Padre, que está en los cielos, escuchará tu oración y te responderá. Debes cuidarte de las mentiras, de aquellos falsos maestros, falsas enseñanzas que quieren sacarte del foco que es Jesucristo y quieren hacer que te enfoques, que mires otras cosas. No saques tus ojos de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, solo Jesucristo es la vida. Otros falsos maestros te van a llevar a que te enfoques en este mundo, en lograr cosas materiales, temporales, en ser importante en este mundo, y se tomarán de versículos de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero no harán caso a lo que Jesús enseña. Jesucristo enseña que de nada te sirve tener riquezas, recursos, bienes materiales en este mundo si no rindes tu vida a Él por completo. De nada te sirve. Por más que digas que Dios te prospera, de nada te sirve si no eres un cristiano de verdad. Y es más, corres el riesgo de perder tu vida por la eternidad y que la muerte te destruya y que termines en el infierno. Jesús dijo que el infierno es un lugar de tormento, de destrucción y sufrimiento eterno. Por lo tanto, obedece a Jesús. No enfoques tu vida en este mundo, en obtener riquezas, fama o grandezas, sino que invierte tu vida en Jesucristo, en obedecerlo para así agradar al Padre. Busca el reino de Dios, obedecer a Jesús, y Dios te proveerá, te sustentará en tu trabajo, te suplirá en tu empresa, en tu negocio. Solo pon tus ojos en Jesús y no te dejes engañar por personas que te hagan mirar y enfocar tu corazón en cosas temporales, materiales de este mundo. Un cristiano ya no es parte del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. No, un cristiano escucha a Jesús, es salvo por Jesucristo y se deja guiar por lo que Jesús enseña en ese nuevo pacto, que ya no es por la ley, no es por obras, es por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Amarás como Jesús te enseña, obedecerás como Jesús te enseña y de esa forma harás la voluntad de tu Padre celestial y ya no temerás a la muerte ni temerás a las dificultades. Y es tanto así que si observas en la palabra de Dios, nos habla de tiempos de persecución donde muchos cristianos fueron perseguidos, algunos fueron martirizados, murieron como mártires, como fue el caso de Esteban. Sin embargo, no le temían a la muerte. Estos cristianos verdaderos no temieron a la muerte porque tenían su confianza puesta en Jesucristo. Y cuando eran perseguidos, huían a otros lugares y seguían predicando, contando acerca de Jesús. Y eso pasa con un verdadero cristiano que no temerá a la muerte porque tiene una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo. Y Jesucristo dice, el que cree en mí, el que es mi discípulo, aunque físicamente esté muerto, vivirá. ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Jesús? La vida en este mundo es temporal, y cuando termina tu vida, ahí comenzará la eternidad. Entonces, si fuiste un rebelde, si no obedeciste a Dios, si viviste en tus pecados, la muerte te destruirá y terminarás en el infierno. Pero si con humildad y humillación has hecho a Jesucristo tu Señor y tu Salvador y permaneces obedeciéndole, tendrás vida eterna. Entonces, aunque mueras físicamente, ocurre que cuando Jesucristo regrese en poco tiempo más, en su segunda venida, habrá un milagro increíble, porque los que murieron como cristianos verdaderos resucitarán, tendrán cuerpos nuevos, y aquellos que estemos vivos, nuestros cuerpos serán transformados y tendremos cuerpos regenerados, cuerpos eternos. Y ahí podremos experimentar la victoria eterna sobre la muerte. Todo gracias a nuestro Padre Celestial que nos muestra su amor a través de su Hijo amado Jesucristo. Todo esto sucederá en la segunda venida de Jesús y esa será la victoria final sobre la muerte. Y estaremos con Jesucristo para siempre. Ya nunca más habrá muerte. ¿Entiendes por qué nuestra esperanza está puesta en el regreso de Jesucristo, en su segunda venida a este mundo? Porque habrá resurrección y Jesucristo nos arrebatará, nos tomará de este mundo a los verdaderos cristianos, no a los hipócritas, no a los religiosos, no a los verdaderos cristianos que aman a Jesús, que obedecen a Jesucristo. Y nada nos separará de Jesús y la muerte no nos tocará. Será nuestra victoria eterna. Gracias a Dios que nos dio la victoria a través de Jesucristo. Solo tienes que permanecer en Jesús. Por otra parte, en la segunda venida de Jesucristo, Él también vendrá a juzgar a este mundo, a destruir la maldad, la violencia y también limpiará este mundo de toda injusticia y maldad y comenzará su reino sobre esta tierra. Y ahí estaremos los cristianos con Jesús. Por lo tanto, un cristiano no teme a la muerte, no tiene miedo a lo que va a ocurrir, porque sabe que si tiene a Jesús, tiene la vida eterna. Y si muere hoy, resucitará en poco tiempo más, en la segunda venida de Jesucristo. Y muchos tendremos la bendición de experimentar la transformación de nuestros cuerpos cuando Jesucristo venga y tener vida eterna sin haber pasado por la muerte, sin haber muerto. Esto debe animarte, debe motivarte, porque de nada sirve que logres cosas materiales en este mundo, porque son pasajeras, son temporales, se acaban, desaparecen y a nadie les importará. Solo Jesucristo es la vida, solo lo que Jesús te da es bueno, es eterno, porque tu Padre Celestial te ama y a través de Jesús te quiere dar vida y vida eterna. Jesús venció la muerte y no debes temer, solo debes rendir tu vida a Jesucristo, hacerlo tu Señor y prepararte para su segunda venida, la cual se acerca en corto tiempo más. Por lo tanto, si eres un cristiano, pero has vivido en hipocresía, es tiempo que te arrepientas y que des un giro a tu vida y hagas a Jesús tu Señor de verdad y lo busques y le obedezcas y permanezcas en Él. Y si no conoces a Jesucristo, si solo has oído de Jesús, lo primero que debes hacer es hacer a Jesucristo el Señor de tu vida y también tu Salvador. Porque Jesús te ama. Él pagó por tus pecados, muriendo en una cruz. Y en su muerte y con su resurrección, Él te da salvación y vida eterna. Él pagó el precio por ti. Debes rendir tu vida a Jesús y hacerlo tu Señor y tu Salvador. Y para esto te invito a que repitas en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has repetido esta oración, has confesado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y a partir de ahora tienes que permanecer buscando a Jesucristo, unido a Él. Y debes hacer lo que Jesús te enseña. Debes orar a tu Padre Celestial cada día en el nombre de Jesús. Debes leer la Biblia, la palabra de Dios. En especial, debes leer las palabras de Jesús y obedecer lo que Jesús te manda. Y el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a enseñar la Biblia. Te hará entender las palabras de Jesús y le obedecerás. Y de esa manera, cada día tendrás una mayor relación con Jesucristo y con tu Padre Celestial, todo a través de Jesús. Y si estás enfermo, te darás cuenta al leer la Biblia de que Jesús pagó también en la cruz por tu sanidad. Cuando recibió azotes, heridas, golpes, Él cargó tus enfermedades y Él sufrió tus dolores. Él pagó por ti. En la cruz Jesús pagó por tu sanidad. Por lo tanto, tienes que creer en Jesús. Repite, confiesa este versículo de la Biblia varias veces cada día. El versículo que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Debes creer a Jesús, confesar tu sanidad y orar a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús, rogándole con humildad que esta promesa de sanidad sea realizada en tu cuerpo y Jesucristo hará el milagro en tu vida y te sanará. Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti y pagó por ti en la cruz. No te rindas, persiste creyéndole a Jesucristo. Persiste buscándole y obedeciéndole. Y Jesucristo te responderá. Finalmente, te recuerdo que que si tienes necesidades por las cuales desees que te apoyemos orando, lo haremos. Oraremos a nuestro Padre en el nombre de Jesús, creyendo en su respuesta. Entonces, puedes escribirnos o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios te ama. Jesucristo venció la muerte. Y solo falta un poco tiempo más para que Jesucristo regrese. Y en su venida, Él resucitará a todos sus discípulos verdaderos y tendrán un cuerpo eterno, regenerado. Y nosotros, los que estemos vivos en su venida, experimentaremos una transformación de nuestros cuerpos en cuerpos regenerados, eternos, y estaremos con Jesucristo para siempre, sirviéndole en su reino por la eternidad. Y experimentaremos el gozo de estar con Jesús y de estar con nuestro Padre Celestial para siempre. Y junto a todos los cristianos verdaderos, seremos una gran familia por la eternidad. Y la muerte será vencida para siempre. Porque gracias a Dios, Él envió a Jesús, el cual venció la muerte y nos ha dado la vida eterna, una vida que durará para siempre. Dios te bendiga.